XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz de Adrika Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Cruz, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Padillo, y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. El contrabando de joyas. El barco mercante, el Italia, bajaba de sus bodegas varias cajas conteniendo en su mayoría comestibles y frutas exóticas de Oriente. Pero en alguna de ellas, marcadas con pequeñas cruces en las esquinas, venían las joyas de contrabando. Calimán descubría que dentro de las frutas estaban ocultas grandes cantidades de esmeralda, rubíes, brillantes, que valían una fortuna. Pero Calimán había sido atrapado por los asesinos dirigidos por el escultor Lee Jara. Calimán luchaba como una pantera, pero la lucha era desigual. 20 corpulentos esquivadores armados con garrotes y puñales lo atacaban a la vez. Los puños de Calimán, como pistones de acero, habían destrozado muchas mandíbulas y dejado inconscientes a varios enemigos. Pero al fin, agotado y maltrecho, caído, derrotado, indefenso ante el cobarde ataque de los asesinos... Lee Jara daba la orden de muerte, pero en ese instante un auto negro se acercaba a gran velocidad, iluminando con sus fanales al grupo de asesinos que rodeaban a Calimán. El auto se acercó a dos corpulentos desconocidos que hacían funcionar sus armas contra los asesinos. Tres asesinos cayeron fulminados por los disparos y los restantes, sorprendidos y temerosos, se lanzaron a la fuga. Una vez que los asesinos se alejaron, los dos hombres que habían descendido del lujoso auto se acercaron lentamente hacia Calimán, que permanecía de bruces sobre el piso. Observaron a Calimán, que yacía indefenso, sangrante y desmayado. Lo tomaron en los brazos y lo arrastraron hacia el auto. Un hermoso rostro de mujer, envuelto en negro encaje, asomó por una ventanilla del auto y con gesto interrogante exclamó: ¡Calimán! ¿Está muerto? Los dos corpulentos hombres hicieron movimientos negativos con la cabeza y la mujer sonrió esperanzada. Por fortuna llegamos a tiempo de salvar a Calimán de ser asesinado por esos cobardes. ¡Súbanlo al auto! ¡Pronto! Los dos corpulentos hombres acomodaron cuidadosamente a Calimán junto a la hermosa mujer, que acarició con ternura aquel rostro maltrecho y sangrante. Pobrecito mío, he querido enfrentarte solo a esos asesinos. ¿No sabes que la secta del tigre de Hong Kong es invencible? La princesa Jasmine acariciaba con ternura el rostro de Calimán, que mostraba las huellas de los golpes traicioneros. Sus manos, blancas y hermosas, se deslizaban en caricia por los ojos de Calimán, que permanecían cerrados. Luego, se inclinó suavemente hasta que sus labios quedaron muy cerca de la boca de Calimán. Pobrecito mío. Pobrecito mío. Y los carnosos labios de la princesa Jasmine enjugaron una gota de sangre que brotaba de la boca de Calimán. Y la caricia se convirtió en un beso pasional. Jasmine cerraba los ojos y acariciaba el rostro de Calimán. Luego se irguió y su voz cobró serenidad y mando. ¿Qué esperan, imbéciles? ¡Vamos a casa! Calimán necesita cuidados. ¡Vamos! El lujoso auto negro se alejó por los muelles. La princesa Jasmine había salvado a Calimán de una muerte segura a manos de los traficantes. Pero, ¿a dónde lo llevaba? ¿Qué planes tenía para el hombre increíble? Nadie podía saberlo. Ni siquiera él mismo, que iba inconsciente y maltrecho. Sombras de las bodegas, tres siniestras sombras avanzaron, mirando a lo lejos el auto negro que cruzaba frente a los muelles principales. Eran Li Hara, Lon Mao y el sueco. Y se advertía un gesto de rabia en el rostro del escultor al decir: ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Quién es esa mujer del auto negro? El princesa Jasmine. Su llegada no puede ser más inoportuna. Ordenad a sus dos guardaespaldas que nos salvaran. Mató a tres de nuestros hombres. Me decían haber muerto todos. ¡Imbéciles! ¡Cobardes! Huí como conejos asustados. ¡Calma! ¡Calma, hermano! ¡Calma! Voy a poner al cielo para defender al ataque e disparar sus armas como demonios. Pero Calimán se ha salvado y conoce nuestros planes. Puede delatarnos a la policía. Él no es cero. Calimán está demasiado orgulloso para darte por vencido a recurrir a la policía. Además, acercarse una paratilla. ¡Quietos, quietos, quietos! Reaccionaban temerosos al ver que por los muelles se acercaba velozmente una patrulla policíaca. Hábilmente se escondían entre las sombras de las bodegas en el justo instante en que la patrulla se detenía. ¡Ahí está, señor! ¡Mire! Tres cuerpos sobre los muelles. Tal vez uno de ellos sea Calimán. Eso lo sabremos ahora. El pequeño Solín y el sargento Norton avanzaron presurosos hacia donde los tres cuerpos de los estibadores asesinos yacían en medio de un charco de sangre. Ninguno de ellos es Calimán. No, son tres marinos. Recibieron disparos a quemarropa. Están muertos. ¿Y Calimán? No podemos saber si él participó en la riña. Sí, sargento, estoy seguro que Calimán estuvo aquí. ¿Qué te hace pensar eso? Eso, sargento, mire. El pequeño Solín había descubierto junto a los cuerpos de los asesinos la pequeña cerbatana de bambú que Calimán utilizaba para lanzar los dardos omníferos. ¿Una cerbatana? Sí, Calimán la lleva siempre consigo. Eso indica que él estuvo aquí. Tal vez lo atacaron y... ¿Crees que Calimán haya matado a estos hombres? No, señor. De eso estoy seguro. Calimán jamás ha usado un arma de fuego. Le bastan sus puños para defenderse. Cuando es necesario, utiliza esta cerbatana. Es un arma muy eficaz. ¿Una cerbatana? ¿Acaso lanza dardos envenenados? No, señor. Calimán repudia matar a alguien, aunque se trate de asesinos. Cuando el caso lo amerita, Calimán lanza dardos con esta cerbatana. Dardos que producen un desmayo en las víctimas y quedan inconscientes durante 6 horas. Dardos omníferos. Sí, señor. Extrañas armas usa tu amigo. Sargento, tenemos que buscar a Calimán. Ahora sabemos que estuvo aquí, tal vez lo atacaron y si ahora lo han secuestrado. Tenemos que buscarlo. Calma, calma, muchacho. Me comunicaré a la jefatura para que manden refuerzos. Pero se perderá un tiempo precioso. La vida de Calimán está en peligro. ¿No se da cuenta que debemos salvarlo? ¿Y cómo podemos encontrarlo? Estos muelles tienen 1000 escondites y en la noche resulta imposible buscar a alguien. Pero, sargento... Quédate aquí, muchacho, mientras me comunico a la jefatura. El sargento Norton regresó a la autopatrulla y conectó el sistema de radiocomunicación. Atención. Atención, patrulla 18. Llamando a la jefatura de policía. Patrulla 18 llamando a la jefatura de policía. El pequeño Solín permanecía inmóvil junto a los cadáveres de los asesinos. Miraba con tristeza la cerbatana de Calimán y sus ojos se llenaban de lágrimas al pensar que Calimán podía estar muerto. Inconscientemente se apartó de aquel lugar, abriendo desmesuradamente los ojos como si tratara de encontrar una pista que lo llevara a Calimán. Mientras tanto, el sargento Norton se comunicaba a la jefatura. Ha habido una riña en el muelle 14. Sí, hay 3 cadáveres. Al parecer fue una riña entre marineros y esquivadores. Manden 3 patrullas para realizar una redada. Sí, espero aquí. Desde su escondite en las bodegas, miraban al sargento Norton comunicarse a la jefatura. Tenemos que largarnos de aquí. Muy pronto está listo el marido de policías. ¿Y qué esperamos? Vámonos de aquí. Pero un momento. Ver al muchacho amigo de Calimán venir hacia acá. ¿Haberlos visto? No. Simplemente andar buscando rastros de Calimán. Tú vienes directo hacia nosotros. ¡Ay, qué atrasando! ¡Ay, qué atrasando! Pequeño Solín, sin darse cuenta del peligro, se había apartado del sargento Norton buscando un rastro de Calimán y se aproximaba a las bodegas donde estaban ocultos Lee Jara, Lon Mau y el sueco. Los 3 asesinos lo miraban preparándose a atacarlo. Sé fácil darle una puñalada. Esperar, Lon Mau, esperar. ¿Cuándo comprender tú que a veces no es que bueno ser impulsivo? Deber atrapar vivo al muchacho. Recordar que él vio cuando atacaste a Tassi Chae y lo golpeaste a él mismo. Poder ser un testigo peligroso si era para detenernos. ¿Por eso es el mejor matar? ¡No! Deber atraparlo con vida. Esta es otra alma. ¡Contad! Calimán. Silencio. Se acerca. El pequeño Solín, ajeno al peligro que lo acechaba, se acercaba cada vez más hasta donde los asesinos estaban ocultos. Lee Jara, Lon Mao y el sueco se preparaban a capturarlo. El recio brazo del sueco rodeó la garganta del pequeño Solín. El muchacho, lleno de angustia y sorpresa, vio a los tres asesinos frente a él. Quieto, muchacho. Quieto, te ahorco fácilmente. Silencio. Este puñal te saca los ojos. Veía la punta del puñal muy cerca de sus ojos. Temblaba al darse cuenta que estaba en poder de los asesinos. Lo conozco. Es un Mao y tú eres un Fornijara. Pero sé lo último que tus ojos van a ver. Ahora mismo tú quedarás ciego. No. Pero Mao, chito, tenemos una aquí. ¡Seco! ¡Que ver al muchacho! ¡Vámonos de aquí! El muchacho, dándose cuenta de que iba a ser raptado, trató de llamar al sargento Norton. ¡Socorro! ¡Sargento! ¡Sargento! Con todo gusto. El puño del sueco se estrelló con fuerza en el rostro de Solín. El muchacho quedó inconsciente, a merced de los asesinos. Ahora, vámonos de aquí. Me gustaría matar a ese maldito polizonte. Desde aquí poder lanzar un puñal, clavarlo en su pecho. Es fácil hacerlo. Quieto, Lon Mao. Quieto. No es el momento de cobrar venganza con la policía. Vámonos de aquí pronto, que en unos minutos esto será un albedrero de la policía. El sargento Norton de pronto se daba cuenta de la ausencia del pequeño Solín. Solín, muchacho, ¿dónde estás? Solín. Ten cuidado. Estos lugares son peligrosos. Vaya. Parece que ha heredado la audacia de su amigo. Sin decir más, se ha ido. Ojalá que nada malo le ocurra. Ahí vienen ya las patrullas. Ojalá podamos detener a alguien, aunque lo dudo. Cuando ocurre un asesinato en los muelles, no aparecen ni las ratas. Sobre todo en este barrio chino tan misterioso como peligroso. No lejos de ahí, el elegante auto negro se detenía junto a una gran puerta de acero, semejante a la de una fortaleza. Después de sonar el claxon, la gran puerta se abría dando paso al lujoso auto negro. Acto seguido, la gran puerta se cerraba y el auto avanzaba por grandes y hermosos jardines de la mansión. Era aquella una suntuosa casa al estilo oriental, situada en el centro mismo del barrio chino. El auto recorría los amplios jardines iluminados tenuemente por multicolores farolitos. Por fin, el auto se detenía frente a un amplio salón y la hermosísima princesa Jazmín ordenaba: bájenlo con cuidado. Sí. Pronto. Los dos corpulentos guardaespaldas tomaban a Calimán por los brazos y lo conducían al interior de la mansión bajo la atenta vigilancia de la princesa Jazmín. Tres doncellas, ataviadas con multicolores kimonos, se inclinaban en saludo reverente hacia la princesa Jazmín. Un criado chino, vistiendo roja casaca de seda, indicaba a los guardaespaldas el lugar donde debían dejar a Calimán. Los fornidos asiáticos depositaban el cuerpo inerte de Calimán sobre un hermoso sillón de brocado. Oro y plata. Jazmín se despojaba de una gran capa blanca que envolvía su hermoso cuerpo y se acercaba a Calimán, acariciando su rostro con ternura. Pobrecito mío. Está sequido y maltrecho, pero las manos de Jazmín sabrán restañar tus heridas. Jazmín reaccionaba mirando con gesto autoritario a una de las doncellas y ordenaba: sales aromáticas, pronto. Una de las doncellas palmeaba las manos y en el acto, tres criados avanzaban hacia Jazmín llevando un frasco de sales aromáticas, una bandeja de plata con agua caliente y lienzos para restañar las heridas de Calimán. Las manos blancas de Jazmín limpiaban la sangre del rostro de Calimán. Poco a poco iba desapareciendo el maquillaje que hacía ver a Calimán como el difunto Kiwa, y aparecían sus rasgos de una asombrosa belleza varonil. Cada lacio de tu cara es hermoso, incitante y provocativo. Oh, pobrecito mío, pobrecito mío. Una de las doncellas empezó a quitar las ropas desgarradas que cubrían el maltrecho cuerpo de Calimán, y Jazmín la contuvo. ¿Deja? Yo me encargo de quitar estas ropas sucias y ensangrentadas. Jazmín había quitado a Calimán la ropa desgarrada que cubría su pecho. El amplio tórax de Calimán se movía acompasadamente y las manos de Jazmín acariciaban aquel torso desnudo y musculoso. Eres fuerte como un gladiador. Tus brazos son recios y semejan cadenas de acero entre las que ansío ser prisionera. Oh, Calimán, hombre que enerva mis sentidos y halaga mis vistas. Oh, Calimán. Jazmín, acariciando el tórax desnudo de Calimán, recargaba su hermoso rostro junto al de Calimán, que pese a estar lleno de heridas, lucía hermoso y varonil en el desmayo. Los labios carnosos y trémulos de Jazmín se acercaron lentamente hasta la boca de Calimán, y surgió entonces la caricia de un beso. Calimán. Al contacto de aquella boca fresca y roja, Calimán reaccionó levemente. Todos los músculos de su poderoso cuerpo se estremecieron dolidos y sus azules ojos se abrieron levemente. Jazmín. Jazmín. Usted. Sí, Calimán. No, no se mueva. No haga nada que ahora te de procurar descanso para tu cuerpo. Estando a mi lado, nada tiene que temer. Calimán entrecerró los ojos y su boca exhaló un quejido. Y en ese instante algo cruzó como una centella, clavándose muy cerca de la cara de Calimán.